Sí, sí. Sí, sí, por favor, por favor. Ahí estamos. Bien. Bueno, la ganadora del disco, Victoria Salerno, la puedes conocer en el Facebook. Si te gusta, le puedes dejar mensajes. O podés insultarla por haber ganado el disco también. Se ganó los discos entonces de Masacre, Ringo y el disco Collage de Inefables. Pueden escuchar también el acústico. Está en Taringa ya. Está en Taringa, ¿no? Está en Taringa, se puede bajar. Sí, se puede bajar. O si no, puedes entrar en www.ultimoacto.blogspot.com, ultimoactoelprograma.blogspot.com y buscar la edición número 46. Sí. Dale play. Y más o menos a la mitad del programa tenés el acústico de Inefables. Exactamente. Así que... ¿Qué es esto, Mario? Por Dios. OM. Es una banda argentina de los 70, mayormente instrumental, que estaba integrado por Christian Stabel Hansen en guitarra, Eduardo Agneta en batería y Camilo Lesi, que en los 80 fue bajista de los Twist, en bajo. A veces también... participaba Oscar La Higuera en teclado. ¿Oscar La Higuera Barrios? Yo te iba a decir lo mismo. Mochiste iba a ser. Bizarro. Es telepatía homosexual, se llama. Sí. Bueno, tienen un solo disco que se llama OM, lanzado en 1976, y es un registro independiente editado solo en cassette. Hay muchos que... Más. Sí, algunos piensan que es solo un demo. Por lo que se sabe poco de este grupo, se sabe que era una aplanadora. Y en un momento incluyó a Miguel Zavaleta, de Suéter, en voces. Compartieron escenario con Morris e Invisible, Los Jaivas, Lito Nevia, entre otros. Vamos a escuchar El Repasador Americano. El disco tiene 4 temas nada más. Ajá. O sea que es recontra demo. Y además la grabación se nota bastante... El sonido no es muy... No ayuda, pero bien. Bueno. El Repasador Americano por OM. Sí, dale, dale, dale más. Tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro. Extrañarás a tu pequeño perro. El día de su cumpleaños. Me hiciste acordar, ahora me voy a poner a llorar. Dice la chica del disco de clásico de hoy, que es Say No More. ¿No es María Gabriela Plummer la que habla ahí? No sé, no. Capaz es, no, me parece que es ella. ¿Sí? Sí, es ella. ¿Sabes por qué? Porque en vivo lo hacía. ¿Ah, sí? Sí, en vivo lo hacía. ¿Con quién está tocando ahora María Gabriela Plummer? Está tocando con Jimi Hendrix, con Freddie Mercury y con... ¿cómo se llama? Cerati. Con Cerati y con Adolf Hitler en el infierno. Super banda. Bien. Bueno, vamos a escuchar sin duda uno de los 10 mejores temas de Charlie García. No, sin duda es uno de los mejores de Charlie. Sí. Cuando yo te pregunto por Say No More, vos me decís Cuchillo, siempre. Sí, sí, siempre. Es el mejor, mejor tema del disco, sin duda. Cuchillos, cuando él tocó en la Casa Rosada en el 2005, agarro y dice, este tema se lo dedico a Mercedes Sosa. Y este es uno de los temas que se me ocurrió, robé. Cosas que hacemos los genios como yo, dice. Si buscás ediciones anteriores de Último Acto en uno de nuestros segmentos en vivo, sí. Yo traje Charlie García en la Casa Rosada 2005. Sí. Perfecto. Bueno, antes que se peleen a golpes, vamos a escuchar entonces el tema Cuchillos. ¿En la Casa Rosada? No. Del disco Say No More, nuestro disco clásico, disfruten de este gran tema. Thank you. cuchillo al fin. ¿Qué hace esta basofia sonando en este programa? Porque voy a desenmascarar a los verdaderos ladrones que están acá. Están sonando. Mirá, yo... Vos, ¿de qué disco acordaste? De Help. Sí. Vos si te acordás, sí. Hace un tiempo, sí. Porque hoy, entre telones, me nombrabas a la guitarra, sí. El sonido de la guitarra. Sí. Bien, ese sonido de guitarra de George Harrison... Sí. Que lo implementó en 1964 sí. En el disco Hard Day's Night, sí. Dio paso a lo que fue el folk rock, lo que sí. Se convirtió en los Yardbirds, bueno, otras bandas más. Entonces, nada, no tenés que desenmascarar nada porque ya lo habían creado ellos, querido. Bueno, no me importa, este tema lo hicieron en 1965 y el que te voy a pasar es de 1964. Perdonen lo bizarro del tema, pero bueno. A mí me pareció muy parecido. No sé ustedes. Escuchen sí. Y después me dicen. Está bien. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer libre y sin pensar que tendré. Qué bueno que saltar de Sandro al punk así bien duro y cabezoide de Ataque 77. Perdón, pero bueno. Hay un disco de Ataque 77 que se llama Todo Está al Revés y es del año 1994. ¿Ellos también? No sé. ¿Y si todo está al revés? Pero ellos también. Parece, yo no lo escuché todo, pero digamos, parece un disco bastante combativo, sí, como el Tigre Tigrín. O sea, con clara connotación social, no se podría decir. Y está en nuestra, en nuestro segmento el rock contra. El rock se la toma con todo. Exacto. Quiere romper y quiere cuestionar todo. Hasta cuestiona el rock mismo. Parámetros, todo lo que y en esperes. Este caso, Ataque 77 se la agarra con el llamado cuarto poder. Tomá. La prensa, exactamente. Y la letra dice, del tema que vamos a escuchar después, ¿no? Dice, él controla nuestra información, él es parte de la corrupción. Él engaña en nombre de la verdad, siempre con el pretexto de informar. ¿Hasta cuándo le vamos a creer? Destruye familias, él no tiene ley. ¿Hasta cuándo le vamos a creer? Nadie lo cuestiona y ese es su poder. Todos pensamos que sos un hijo de puta. Así de wow. Él comercia el dolor de los demás. ¿Cómo suena esto a los casos de Candela y otros así parecidos, ¿no? Su negocio es nuestra realidad. Te convierte en un héroe nacional y mañana te hunde sin piedad. Sí. Todos pensamos que sos un hijo de puta. Dice, ¿hasta cuándo le vamos a creer? Bueno, ahí sigue repitiendo. Al final termina 1, 2, 3, cuarto poder. O primer, segundo, no sé cómo, no me acuerdo cómo terminaba, pero haciendo referencia contra la prensa. ¿Rock contra la prensa? Rock contra el cuarto poder, exactamente. Exactamente. Así que vamos a escuchar el tema, por favor. Cuarto poder, Ataque 77. Día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Toro. Te lo vas a perder. ¿Querés decir algo de Tarde señor, Piaste? Sí, señor. Obviamente, escuchen Tarde Piaste con el señor Federico Campos y... Amalia, el apellido. Rodríguez. Amalia Rodríguez, ahí está. Perfecto, programón. Exactamente, el mañanero. Y Rulo Castillo de Operador. Bien, está, bueno, sigue saliendo Mañanero con todo. ¿Qué más hay en la radio para que sigan escuchando? Vos, Luigi, que sabés. Tenés. Que está a las 24 horas. Primero, cuando te levantás a la mañana... No, pará. Primero que está, primero. ¿Cómo es primero? Número uno. ¿De mañana con todo? No, pero dice a la mañana mañana cuando te levantás. Ah, la chocolatada. No, o sea, número... Está chistoso. Número uno, último acto. Último acto, pero a la mañana, que está el mañanero con todo. Hablando de la mañana. Ah, oh, este Mario. Mañanero con todo. Sí, te levantás. Ahí te levantás, te pones la zapatillita, la media, te vas al baño. Primero la zapatilla y después las medias. Sí. Eso porque estaba dormido. Bueno, te tomás la chocolatada, ahí tipo 10. Me pones mañana con todo y ahí te vamos a estar informando sobre lo que acontece en el día. Bien. Y bueno, después a la tarde tenés Tarde Piaste. También es sobre lo que acontece en la tarde. Después los días especiales como miércoles está La Voz del Inmigrante. Ajá. Y el mejor programa. Y después está el magnánimo programa Último Acto. Ajá. ¿Algún otro programa? Acá Mario me está amenazando para ir a magnánimo. Está pinchando con algo. Los viernes hay a las 9, de 9 a 10 hay electrónica, me dijeron. Hay electrónica, sí. Electrónica. DJ Lauti. ¿Qué más hay? ¿Quién es el barbudo ese que pegaron acá? ¿Hay un barbudo que pegaron ahí? ¿Quién? Es el comandante. Bueno, ¿qué más? ¿No bombardé en Buenos Aires? Y ese es... No salió en todo el año, ¿no? ¿Qué le pasó? Es el programa de la infamia. Sí. Es el programa de la infamia. Bueno, cuando menos lo crean, sale. Ahí, cuando menos lo esperen ahí. A fin de año dice chao y se va. Exactamente. Bueno, vamos en el último segmento, que nos quedó tiempo. Primeros pasos de Iria Curiaquen de Valderrama para ver cómo algo que es bastante pobre en un principio se puede convertir en algo bastante genial a pesar de lo que diga Mari. Pero bueno. Es una gran banda, Iria Curiaquen. Es una gran banda. Es una tremenda banda, tremenda banda. Chaco apesta. No. Es uno de los mejores discos del rock argentino. Está entre los 10 mejores discos. Fabrico Cuero apesta. Sí, bueno, ese sí. Bueno. Chaco es genial. Tiene un collage musical terrible. Bueno, de todo. Iria Curiaquen de Valderramas es un dúo de rock, ¿no? Digamos, de rock, hip hop, funk, soul, conformado por Dante Spinetta y Emanuel Orbiliar. Obviamente tiene una banda detrás. La bañera, nena. Exactamente, ese tema. Se conocieron desde muy chicos, estos dos señores, porque sus padres eran amigos. Por un lado Luis Alberto Spinetta y por el otro lado Eduardo Martí. En 1987, con solo 12 y 11 años, Dante y Emanuel deciden formar junto a sus hermanos menores, Emanuel Lucas Guadalupe, Dante Valentino y Catarina, una banda que se llamó Pechugo. Pechugo. Que era una sátira a menudo. Un año después, Luis Alberto Spinetta incluye en su disco Tester de Violencia la canción El Mono Tremendo. Exacto. En la cual en el coro aparece Pechugo, ¿no? Interpreta el estribillo. Con esta banda participaron en un recital del Teatro Broadway, en donde interpretaron la canción, siendo elegida como la mejor del año según varias encuestas. En 1991 sale el primer disco de Irie Kuriaki, que se llama Fabrico Cuero, donde se encuentra, pueden encontrar sonidos raperos con letras irónicas y melodías pegadizas, como Es tuya Juan, que es un tema que conoce hasta, aquellos que escuchan la FM Hit conocen Es tuya Juan. Fabrico Cuero también lo pasaron hasta el cansancio en su época. Ah, ¿sí? Mirá vos. Sí, es de tu época, man. Sí, fue el asco, o sea, porque vino toda la movida, estaba esa persona que me niego a nombrar. ¿Quién? Que se vestía con una camperita amarilla y una gorra. Ah, y rapeaba, no lo voy a decir, no lo digas. ¿Cómo no se llama? Lo digas. Yacimel. El intendente de Coso. ¿No? Es la última vez que lo voy a pronunciar en mi vida. Y vino toda esa movida, encima Hammer y toda esa basura que se concentraba durante los 90. Bueno, sin dudas, Fabrico Cuero no es de los mejores discos de Irie Kuriaki. Es bastante pobre y bastante aburrido, digamos, porque ni siquiera la base está buena y los temas no son tan buenos, digamos, así que comparado además con otros discos de Irie Kuriaki deja mucho que desear. Pero bueno, en esta sección, primeros pasos, vamos a pasar, en primer lugar, el tema El Mono Tremendo, uh-huh, interpretado por Spinetta, sí, más la primera banda de los Irie Kuriaki, de Dante y Emanuel, que se llamó Pechugo. Exacto. Y después vamos a escuchar el primer tema del disco Fabrico Cuero, que si bien no está bueno, es verdad, es pegadizo. El tema se llama Jubilados Violentos. Pero yo me imagino la letra, es muy graciosa. Me imagino a los jubilados re enojados, viste, caminando por las calles con cuchillo, viste, matando a gente, ensangrentado. Así que muy buena la idea que te genera te generas el video. No sé si te habrá un video. Yo ya me lo hice en la cabeza el video. O sea, si hay un video, tiene que aparecer Norma Pla. Norma Pla, seguro. Pero los jubilados están muy enojados y se pudre todo. On drugs, con alcohol, todo. Y obviamente las letras tenían contenido social, ¿no? Digamos, los jubilados en ese tiempo eran violentos porque, claro, digamos, había un problema bastante grave con la seguridad social en Argentina. No quiero ponerme ni político ni abogadil. Así que, bueno, ¿algunas palabras más? Nos vamos. Chau. Lauti. Chau, un beso, Dani. Bueno. Que el rock and roll. Exactamente. Nos vamos. ¿Qué era así? ¿Qué hacía así? Morgado en TBR. Neuta. No. Bueno, ¿alguna recomendación? Yo quería recomendar algo, pero Minority Report, ¿la recomiendo o no? La idea está buena, pero... La idea está buena, pero la película está mala. Pero que la vean igual, para sacar su propia conclusión. Sí, Minority Report del 2002, 2003. Aproximadamente. Con Tom Cruise. Y otra gente más que no conozco, también recomendada. Colin Farrell. Colin Farrell, sí, genial. Uno de los 10 mejores actores. Basta con eso. me lo hicieron notar y ahora cada vez que lo digo, ¿viste? Cada vez. Así que bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene cuando vuelva a sonar el rock por Radio Contado. A la medianoche con su cuchillo frío le sale a cazar, tigre va a matar. Oh, oh. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban, hace mucho tiempo, y se calentó y se transformó en el mono tremendo. Lo asado. ¡Ah!